Bienvenidos a una entrega más de Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación para todos los públicos. Aquí estamos de nuevo, hemos vuelto tras esa pequeña pausa de la Navidad y antes que nada, por supuesto, nos vamos a presentar. ¿Qué tal estás, Carlos? Hola, Jaime, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, pasando un poquito lo que son la resaca de las comilonas de la Navidad, ¿no? No sé si ya te ha pasado lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que hemos tardado un poquito en grabar, nos fuimos demasiado pronto, y quizás, pero ya os dijimos que teníamos que organizar un poquito nuestra vida 1.0 y venían estas vacaciones y hemos traído pues un par de novedades, como decíamos, en esta vida 1.0, porque Carlos se va metiendo en nuevos proyectos, yo por mi parte pues nuevo colegio, así que os iremos contando, según vayan pasando los capítulos de Tiza en los Zapatos, pues nuevas anécdotas y nuevas experiencias. Pero lo que os venimos a contar realmente hoy es otra cosa, uno de esos artículos, una de esas noticias o uno de esos temas que nos parecen bastante interesantes, que nos puede dar pie a un debate y que, como siempre, a vosotros os pediremos vuestra opinión. ¿Cómo podéis darnos vuestra opinión? Pues de manera muy sencilla. Ya sabéis que podéis entrar en tizaenloszapatos.blogspot.com y allí tenemos todas nuestras redes sociales, los Twitter, los Facebook, podéis acceder incluso a lo que sería iVoox, a nuestra cuenta de iVoox, para poder dejarnos comentarios en cada uno de los capítulos. Y además tenéis el enlace para nuestra revista de Flipboard, donde todos estos artículos que comentamos aquí los vamos colgando para que podáis echarle un vistazo, ya sea después de escuchar cada programa o si os hacéis seguidores, seguramente los podréis cotillear antes de escuchar la entrega correspondiente de Tiza en los Zapatos. Así que vamos a meternos con la nueva entrega, esta entrega número 30, en la que, Carlos, ¿qué tema nos vas a traer? Bueno, un tema muy de la época en la que estamos, porque quiero hablar sobre el calendario escolar en España. Muy bien, pues vamos allá. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Los sábados y domingos, a partir de las 2:30 de la tarde, escucha en TFM los trabajos de radio infantil y juvenil en nuestro patio de recreo. Experiencias radiofónicas, cuentos, canciones y muchas cosas más. Patio de recreo, los fines de semana a partir de las 2:30 de la tarde en TFM. Porque bueno, Jaime, ya sabes que aquí los temas los vamos sacando pues muchas veces según leemos algún artículo que nos interesa, lo metemos en la revista de Flipboard y más o menos pues nos da pie a luego poder hablar sobre él. Pero hay otras veces, como es el caso, que es nuestra vida 1.0, como has dicho tú antes, como docentes, la que nos hace o nos llama la atención sobre algún tema en concreto que nosotros vivimos en el aula. Y luego procede la investigación y ya encontramos artículos y demás y los seguimos flipeando, pero es al revés, ¿no? No es un artículo el que provoca el tema. En este caso, en esta semana en la que hemos vuelto, bueno, esta semana pasada, ¿no? Cuando se publique este capítulo, hemos vuelto de vacaciones. Para mí ha sido un auténtico dolor de muelas el arrancar con los alumnos. Este año han coincidido las fechas de Navidad bastante bien, en el sentido de que han alargado bastante el periodo vacacional y han sido casi 3 semanas. Y si lo ves un poco con perspectiva de que los últimos días de trabajo, de clase, de diciembre casi no se hace nada. No, y además teniendo en cuenta que normalmente se volvía al colegio el día 7 de enero y este año hemos tenido la suerte, entre comillas, de poder volver el día 11, al menos aquí en la comunidad autónoma en la que vivimos. Bueno, pero bueno, creo que en muchas otras ha ocurrido. Yo creo que es generalizado, sí, uh-huh. Porque caía justo en viernes, bueno, una historia del calendario. Pero claro, un periodo tan largo. Yo normalmente, si el calendario, si la asignatura me lo permite, intento no dejar temas a medias. Es decir, terminar un tema justo para las evaluaciones, utilizar esa semana, dos semanas que hay después de las evaluaciones hasta las vacaciones de Navidad, pues para trabajar temas un poco alternativos o que tienen que ver con la asignatura, pero no son propiamente contenido del currículo. Y me viene bien, hacerlo así. De momento pues va teniendo bastante éxito entre los chavales, que están motivados esos días que siempre cuesta arrancar, en lugar de empezar un tema nuevo. Pero aún así, claro, esto hace que llego en Navidades, o la vuelta de Navidades, y empiezo un tema nuevo, que seguramente tiene que ver algo con el último tema que vimos allá por el 6-7 de diciembre. Es decir, ha pasado más de un mes. Entonces, tengo asumido que tengo que invertir cierto tiempo en repasar, pero lo de este año ha sido una cosa espectacular. Espera, o sea, Carlos, porque vamos a hacer una pequeña aclaración, porque ahora escuchándote, a lo mejor a algunos oyentes que no estén tan metidos dentro del mundo de la educación pueden decir, oye, pero espérate, que las vacaciones empezaron el 20 y pocos, ¿qué haces acabando el día 6? Pero claro, las notas, realmente el final del trimestre no es justo cuando acaban empiezan más bien las vacaciones de Navidad, porque ahí ya le habrás dado los boletines de notas a los alumnos. Claro, recapitulando, nosotros tenemos las sesiones de evaluación, por ejemplo, este año, depende un poco cada año, pero este año el 15 de diciembre. Eso significa que para el 15 tú has tenido que hacer todos los exámenes, recuperaciones y demás y haberlos corregido. Claro. Con lo cual, mínimo, yo necesito, me gusta terminar la materia con una semana de tiempo antes del examen para darles a los chavales ese tiempo de reacción, ¿no? De, bueno, terminamos hasta aquí el examen y luego pues repasamos o hacemos ejercicios siempre un poco orientados al examen o algún tema un poco relacionado pero que no entra propiamente en el examen, pero ya tienes esa semana. Luego una supuesta recuperación, ¿no? Que muchas veces sí que se hace, otras veces no, dependiendo de lo que se haya estipulado en la programación, obviamente. Pero claro, eso significa que yo terminé para justo después del puente de la Constitución, tuvimos el examen, que si no recuerdo más pues fue como el 11 o una cosa así, de diciembre, para yo en esos 3 o 4 días poder corregir, poder enseñar los exámenes a los alumnos antes de tener unas notas definitivas. Es decir, esto no es decir, pues el 15 tengo la evaluación, el 14 les hago el examen. Porque aparte no los corrijo, no son tipo test, ¿no? Entonces es un poco... En el caso que dejaras un tema a medias, te encuentras con incluso más problemas, como estabas comentando, de que ahora llegas después de las fiestas de Navidad, casi un mes después... E más igualmente de un mes, tendrías, más de un mes. Sí, bueno, más de un mes. Y tendrías que volver otra vez a retomar, que es el caso que igualmente has tenido que hacer, todo aquello que habías dado previo a las vacaciones de Navidad, porque, lógicamente, muy pocos, por no decir ninguno, en Navidad... Nadie. Normal, no, que es normal, claro. Sí, sí. Nadie se pone a estudiar en Navidades. Bueno, algunos que preparamos la oposición. Yo es un poco ensayo-error. Ahí, pues los primeros años que daba clases sí que, oye, terminaba la evaluación y yo, pues bien acostumbrado a la empresa privada, toca empezar tema y empezaba tema como un sargento, ¿no? Pim, pam. Y te das cuenta de eso, que a lo mejor esos 10 días que has dado clase es que vuelves de vacaciones y los tienes que volver a hacer. Prácticamente, no al 100%, pero a lo mejor al 80%. Y entonces, pues conforme uno va viendo otras posibilidades de documentales, de prácticas un poco más extendidas en el aula, pues este año me he metido en montaje de ordenadores, por ejemplo, con Arduino, con todo el tema de robótica, electrónica, un poco que no es el currículum, pero que me parece muy actual y con muchas posibilidades laborales, ¿no? Entonces, en una FP me parece que abrir estas ventanitas, pues a los chavales les viene muy bien. Y aprovecho estos periodos, ¿no? Un poco entre evaluación y vacación. En Semana Santa lo hago también y en junio también. Y pues aprovecho esto. Pero claro, este año ya te digo que no sé si por el tipo de alumnado o por qué, pero me ha costado mucho volver a engancharles otra vez en la dinámica del estudio. Entonces, pues bueno, sin enrollarme mucho más con los motivos, pues me he lanzado a investigar un poco a ver qué otras opciones hay de calendario, porque sí que esto es un tema muy tratado normalmente después del verano, donde tenemos unas vacaciones pues excesivamente largas en comparación con otros asuntos, y que es cierto que ahí a todos nos cuesta arrancar, pero claro, es una vez arrancas en verano, nosotros paramos con las vacaciones del Pilar, arrancas, tienes un mes de noviembre medio decente, pero otra vez viene diciembre y otra vez puentes, exámenes y vacaciones de Navidad. Ahora arrancamos y sí, vale, tenemos enero y febrero, más o menos, pero claro, es que hasta final de marzo no hay vacaciones. Entonces también, ostras, 2 meses y medio ahí a toda caña también se hace. Y este año, pues las vacaciones de Semana Santa vienen pronto, pero normalmente pueden venir hasta el 20 y tantos de abril. Claro. Y son 3 meses muy duros. Esta segunda evaluación se hace muy dura a los chavales, ¿no? Entonces me da la sensación de que no está bien repartido el tema. No sé muy bien cuál es el feeling que tú tienes con respecto a esto. Yo tengo la visión, ya te digo, de una FP secundaria. No sé en primaria cómo, si eso se nota tanto en los chavales. No, exactamente. Es una de las pocas cosas que coincide, a pesar de la diferencia de edades, en que, claro, tenemos a... que incluso a los adultos también les pueden ocurrir, que tenemos unas personas que tienen un hábito de trabajo que se ve interrumpido durante periodos largos y claro, cuesta mucho retomar. Y más cuando son estudiantes, que tenemos dos factores. Ellos vuelven olvidando contenidos, es decir, hay que recuperar, como muy bien has dicho, todo aquello que en la recta final antes de las vacaciones pues ya se ha olvidado, y además han olvidado cómo trabajar, cómo estudiar, es decir, cómo estar en clase. Con los pequeños incluso es más complicado, porque vienen, digamos, más excitados, más que calmados, excitados. Hace nada que habían venido los Reyes Magos, están acostumbrados a estar todo el día jugando, digamos, en casa. Y claro, a la hora de volver a ese hábito de estudio de o los deberes o de trabajar, les cuesta mucho el parar, digamos, el bajar el nivel de excitación o de estrés, por lo que se pierde también mucho tiempo, bueno, el profesor que lo quiere hacer, en el inicio de cada sesión, dedicar unos minutos a lo que es relajarse, parar, venga, ahora vamos a estudiar. Y como has dicho, realmente hasta después de Navidades no parece que se arranque, por lo tanto, no acaban de coger ese hábito que deberían tener de una manera más continuada. Ya te digo, a mí la sensación que me da es que las vacaciones, los días festivos, atienden más a las tradiciones que, a ver, que no quiero decir que me parezca mal, pero se atiende más a eso que a la funcionalidad. Es decir, en lugar de hacer unas vacaciones pensando en las necesidades de los estudiantes o incluso los trabajadores en una empresa, se plantea que nuestras vacaciones van en el contexto de las tradiciones de la localidad. Ya no del país ni a comunidad autónoma, sino de cada localidad. Como muy bien has dicho, nosotros que somos de Zaragoza, en Zaragoza tenemos las fiestas del Pilar, son unas fiestas de aquí de la ciudad que son en octubre, y es una semana que tienen los niños, y acaban de entrar hace un mes, a empezar las clases después del verano. Entonces es lo mismo, como que cuando parece que han pillado el recorrido, ya de nuevo volvemos a dar un paso hacia atrás. Así que quizás el problema está ahí, en el plantear las vacaciones de manera que se diga, no, es que como siempre han sido así y esta es la tradición, pues a lo mejor habría que darle una vuelta a eso. Sí, yo creo, así de primeras a mí me surgen dos circunstancias que provocan este desorden, ¿no? Y la primera es decir, ostras, los Reyes Magos. Es que claro, es una tradición muy española y que en otros países pues no está, lo que permite que las vacaciones de Navidad se puedan ajustar a lo mejor a una semana o 10 días. Nosotros claro, tenemos los Reyes Magos el 6 y desde el 24 que se celebra Nochebuena, pues claro, es que es inevitable que haya mínimo esas 2 semanas, ¿no? Y eso parece difícil de mover, ¿no? Yo iba a hacer el otro día estaba haciendo esa reflexión, curiosamente, respecto a cómo en otro, porque estaba pensando en las típicas películas y series americanas, cómo está en el típico capítulo de Navidad, donde o celebran la Nochebuena y el día de Navidad, y luego las otras celebraciones que solemos ver en este tipo de productos es el Año Nuevo, ¿no? La Nochevieja. Pero más allá de la Nochevieja, luego ahí es como que, bueno, al día siguiente es la resaca. Y el 2 para clase. Y claro, y se acabaron las Navidades. O sea, está muy bien, es esa semana. Pero aquí aún alargamos un poquito más, como muy bien has dicho, ¿no? Aún hay unas vacaciones, hay una semana ahí metida o 2 semanas que a lo mejor nos pueden A ver, que es que parece que estamos criticando aquí que tengamos que tener vacaciones. No, no. No, no, yo digo un poco el reparto, ¿no? Ya diré un poco cómo ha sido mi evolución de este pensamiento, porque claro, ese Día de Reyes, pues es igual, está complicado. Uh-huh. Luego tenemos Semana Santa. Y es que ahí ya a mí me descuadra cualquier lógica, como tú bien has dicho, funcional o en función del rendimiento que queramos aplicar. Porque claro, hay veces que cae en marzo, como este año, hay veces que cae a principios de abril, hay veces que cae a finales de abril, y en función de eso van tus evaluaciones. O sea, hay veces que mi segunda evaluación tiene 60 horas de una asignatura, hay veces que tiene 70 y hay veces que tiene 50. Y dices, perdón. Y es la misma asignatura todos los años. Es decir, ni aun cuando repito asignatura, cuadra, ¿no? De un año para otro. Por unas fiestas que yo no tengo nada en contra, católicas. Que no sé muy bien qué es lo que se utiliza para decidir cuándo cae Semana Santa. Que esa sería a lo mejor otra parte a investigar y en la que yo pues soy un poco, vamos a decir así, poco informado, en ese sentido. Pero claro, ostras, este año pues que en principio pues no caen mal, porque yo prefiero a nivel de evaluación que la tercera sea un poco más larga y por tanto esta segunda acabe en finales de marzo. Pero claro, este año que viene será otra y así. Esto es un poco lo que no encuentro yo muy lógico, ¿no? Que cada año las fiestas vayan cayendo en diferentes fechas según... Mismo para los alumnos que tienen que estudiar 15 años seguidos de su vida, pues yo qué sé, tener cierta rutina es bueno, ¿no? En este tipo de tareas. Uh-huh. Has puesto un muy buen ejemplo porque sí. El otro día, como he dicho, yo comienzo este año con cole nuevo y una de las primeras cosas que hice para poder organizarme y realizar mis programaciones fue preguntar, oye, ¿cuándo vais ¿cuándo termina la evaluación para poder ir preparándome? Y la respuesta fue, cuando llegue la Semana Santa. Y lo siguiente que me preguntaron fue, ¿y este año cuándo cae? O sea, ese es quizás el ejemplo más característico que has podido elegir, una festividad que va fluctuando cada año, y además este año que es bisiesto, va fluctuando y claro, tienes que ir organizándote, es decir, la fiesta no va a depender de cómo, qué necesidades tienen tus alumnos, sino realmente de, bueno, un calendario. Yo no quiero ir tanto al tema de que sea católico, sino tradicional, ¿vale? Porque puede ser católico o como puede sí, ser... Sí, pero entiendo que la decisión de que se celebre en marzo o en abril sí que tiene que ver con algún trasfondo católico. No lo sé. Yo realmente hay celebraciones que son... No creo que lancen una moneda y digan, pues este año la Semana Santa la tocaba al 17 de abril. No lo sé. Ya te digo que esa parte no la he investigado, pero bueno, porque tampoco me quiero meter en estos temas, que si al fin y al cabo es una decisión que no va en mi poder, no está en mi poder. Pero sí que en estas circunstancias pues me he dedicado a comprobar un poco cuál es la situación de España con respecto a otros países, ¿no? En estos maravillosos informes OCDE y en algún artículo de opinión que son los que hemos colgado en Flipboard. Y veo que hay un par de datos principalmente orientados al calendario escolar. Uno que son los días lectivos y otro que son las horas lectivas. Y según el dato que mires, pues estamos mal o bien situados en cuanto a cantidad, que no tiene por qué ser en buena distribución y en calidad de ese número de horas, ¿no? Uh-huh. Número de días. Porque los días lectivos son aquellos que los alumnos tienen que estar en clase. Exacto, alumnos, no profesores. O sea, para un profesor, una hora lectiva es aquella que pasa con los alumnos. Los profesores tenemos horas que estamos en el centro, que tenemos que hacerlas, pero pueden ser no lectivas, simplemente por aclarar un poquito el sí, término. Sí, porque si no, de aquí sacará alguien la conclusión de que, mira, los profesores solo trabajan las horas que están. Exacto. Con los alumnos, ¿no? Me has pillado muy rápido. Sí, bueno, estoy acostumbrado a defender esta teoría en constantes conversaciones con amigos, familiares y demás. Y aparte del trabajo que tienes que hacer en casa, obviamente. Claro. Pero bueno, es cierto que julio, por ejemplo, se considera como lectivo, entre comillas, para profesores. O incluso pues hasta el 30 de junio, ¿no? Muchos alumnos terminan el 20-tantos o así de junio y pues tú tienes unos días más que acudir pues para hacer papeleos y cierre de curso o este tipo de cosas. Pero bueno, centrándonos en lectivos, en alumnos en clase con profesor, ¿no? Estamos en que en días estamos en 180 días al año. Es decir, más de medio año de vacaciones. Eso es un poco la media española, porque es cierto que fluctúa un poquito, ¿eh? Entre 170 y tantos, en 175, 174 es lo mínimo que marca la ley, que tiene que ser de días lectivos, y Canarias está en 180 y alguna otra comunidad en 170 y tantos. Bueno, redondeamos 175, 180 días al año. Porque claro, hay según me das a entender, hay comunidades autónomas que tienen más días de clase que otras. Sí, no hay una gran diferencia, porque una vez marcan el mínimo, pues todas se ajustan muy cerca del mínimo. Ya digo que la que más se va es Canarias, que se va 5 días más. Y creo que Ceuta y Murcia, he leído por ahí, que tenían justo 174. El resto está en 175 o una cosa parecida. Pero bueno, ahí pues podemos pensar, bueno, pues 180 días pues no está mal, ¿no? Bueno, en algún sentido podríamos pensar que no está mal. Es cierto que países como Finlandia pues están en menos días lectivos y otros países pues están un poquito más, 190 o una cosa así. Estamos más o menos en la media, podríamos decir, o un pelín por debajo si acaso de la media, pero estamos cerquita. A mí no, lo que no me gustaría es comparar, en este caso, unos países con otro, porque sí que es verdad que la cantidad de horas lectivas en un calendario anual, yo creo que... Uy, ahora iremos con las horas. No, a lo mejor no suponen tanto una diferencia en los resultados, pero ahí sí que es verdad que tienen que responder a las necesidades sociales de cada una de las de los países. No es lo mismo vivir, yo qué sé, en no voy a decir Finlandia, pero yo qué sé, en un país nórdico de muy del norte, donde tienen muchas menos horas de luz en ciertos meses del año, que por ejemplo aquí en España o una zona de Andalucía que a lo mejor se están asando de calor. Sí, perdona que corrija, porque he dicho que Finlandia tenía menos, no, pues me he confundido, en días tiene más, tiene 190, ¿vale? Lo que tiene menos es en horas. Teniendo más días, tiene menos horas lectivas. Eso ahora iré con ello, que me había confundido en la conclusión. Vale, apoya un poco mi teoría, ¿no? Sí, no, hombre, por el tema, principalmente parece que el tema del clima, ¿no? Climatológico es un poco lo que marca... Y caño, a lo mejor los niños ahí entran a las 7 y salen a las 3 de la tarde porque a las 4 ya es de noche... Claro, esto responde a otro tipo de necesidades y eso es mucho más comprensible. Pero bueno, háblanos del tema de las horas, que me interesa. Sí, bueno, en días te comento simplemente 180 nosotros de una media. Estamos igual que Francia o muy parecido a Austria, Bélgica. En Alemania rozan las 190. En Finlandia, que siempre ponemos como ejemplo, son esas 190. Y otros países como Italia o Luxemburgo, pues tienen más de 200, ¿vale? Y Holanda también, Bélgica, pues tienen esos 200 días lectivos al año. Que bueno, ya son 20 días más. Pero yo creo que no está tanto el problema en el número de días como en el reparto, ¿no? En el reparto de esos días. Quiero decir que aquí lo que digo, ahora pues depende cuándo que llegue la Semana Santa, nos podríamos juntar con un febrero y un marzo... pues terribles en cuanto a carga y a continuidad, y luego pues a lo mejor en abril Semana Santa, mayo corriendo para preparar los exámenes ya de junio, que en junio te metes en exámenes finales, en exámenes de evaluación de curso entero, etcétera, y ya prácticamente junio se queda pues para exámenes, ¿no? Claro. Entonces, claro, este tipo de descompensación entre una evaluación y otra en la carga de contenidos hace que los cursos sean muy dispares y que haya un poco un cierto desorden. En lo de las horas, es un poco lo que te comentaba. Hay mucha diferencia, ¿no? Lo que decíamos, que un sitio donde hay muchos días no tiene por qué tener muchas horas, y están un poco diferentes repartidas, que ahí es lo que tú dices, ¿no? Socialmente... pues puede implicar un gran cambio en ese sentido de un país a otro. Estamos en la media de OCDE un poco en cuanto a horas, un pelín por debajo, o sea, en cuanto a días, pero en cuanto a horas es que en primaria estamos rozando las 900 horas, que es un poco en la media de la OCDE. Uh-huh. Perdón, he dicho, no, las 800 horas, perdón. Uh-huh. Y en secundaria estamos por encima de las 1050 horas y estamos, bueno, muy por encima de la media de la OCDE, 150 horas por encima de la media, y solo superado, bueno, en Europa por ninguno. O sea, y con bastante diferencia, es decir, están en torno a 900 y pico horas los que más, o sea, les sacamos 100 horas. Madre mía. En secundaria, y parece que es donde peor resultado tenemos en España en estos mismos informes. Es decir, a lo mejor donde peor aprovechadas están esas horas. Y entonces uno pues sí que empieza a pensar que algo estamos haciendo mal, porque no es por cantidad, aparentemente pues no estamos mal en días, pero sobre todo en horas tenemos un montón de horas. Quizás sustituir esas horas por dar menos horas al día y algún día más sería una buena opción. No sé, hay varias opciones aquí que no sé, ya encontrar la solución perfecta. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, es vuelvo a decir un poco lo que has dicho, ¿no? La cantidad no quiere decir, en este caso, calidad ni mejora. No por meter más horas de trabajo a los alumnos, porque también es verdad que parece que estamos diciendo aquí, no, es que tenemos que hacer evaluaciones y tal. No, no, no nos quejamos nosotros, porque al fin y al cabo, pues bueno, hacer una evaluación en un momento u otro siempre es en vista al alumno, ¿no? En cómo repercute en los alumnos. Si nosotros tenemos que hacer la evaluación antes, pues tienen menos tiempo para estudiar, no van a dar bien ese tema en concreto, etcétera. Pero bueno, como muy bien has dicho, habría que plantearlo en cómo se pueden aprovechar mejor las horas lectivas de este año, ¿no? Buscar la calidad, horas bien aprovechadas, en lugar de, oye, que es que hay que dar tantas horas al año y estas son las que hay que dar. Oye, pero ojo, que el día 24 o el 25 es fiesta. Oye, que el Jueves Santo o el Viernes Santo es fiesta. Oye, que la celebración del día del aniversario de... pues se caen... Bueno, los que suelen ser aniversario... Pues el aniversario del día que se puso la bandera en no sé dónde. Pues suelen tener la ventaja de que son todos los años en la misma fecha. Eso sí que es verdad, ¿no? Sí. Y suele ser un día exacto, o dos. Exacto, y ¿no? Que periodos de uno o dos días, de los puentes, de alguna fiesta local, yo entre comillas no lo veo excesivamente problemático, ¿no? Incluso pues viene bien airear un poco, o bueno, depende cómo caiga el día, pues te quita más horas de una asignatura de otra. Uh-huh. Y eso pues te cambia a lo mejor el calendario en más o menos 3 o 4 horas, ¿no? Claro. No es un desvío grande. Pero claro, con estos datos un poco iniciales en cuanto a días y horas comparativamente hablando, pues yo me he ido a países que en la OCDE, siempre dudando un poco de los datos que nos expresa este informe, pero al fin y al cabo es de los pocos que tenemos como para comparar o evaluar un poco, ¿no? La situación en otros países, pues esos países que en la OCDE están bien, están mejor que nosotros, pues todos los países nórdicos, incluso Francia, Alemania... Y me he ido a ver cómo organizan esos países sus calendarios, ¿no? Un poco por compararlo y ver si aquí sería posible, ahora que no sé si habrá nuevo gobierno o no, pero en cualquier forma pues va a haber un gobierno más repartido y con capacidad de que varias opiniones diferentes entren en el Parlamento y puedan discutirse opciones, pues no sé si esto sería una opción viable en cuanto al calendario. Te explico un poco cómo lo hacen en general, ¿eh? En todos estos países siguen una metodología o un reparto de fiestas muy similar, con lo cual me hace pensar que quizás pues sí que han mirado por el rendimiento, ¿no? Y está basado en esos estudios que a ellos les indica que este reparto mejora el rendimiento o la capacidad de sus alumnos de aprender, ¿no? Y en la mayoría de sitios empiezan 1 de septiembre, finales de agosto, incluso las clases. Madre mía. Punto, Jaime, opinión. Me has dejado un poco así en shock, porque empezar en septiembre me cuadraría, pero a finales de agosto tenemos tan arraigado que agosto es un mes que no se pisa el aula, pero sí que es verdad que, volviendo un poco a lo de las causas meteorológicas, vamos a decir así, o de clima más bien, aquí en agosto trabajar en el aula yo creo que sería imposible con el calor que hace. Yo plantearía, por ejemplo, a lo mejor que los alumnos sí que empezarán del 1 de septiembre y que nosotros pues siempre te incorporas antes pues para preparar todo el tema de asignaturas, infraestructuras y demás. Pues sí que a lo mejor podríamos incorporarnos esos últimos 10 días de agosto, una cosa así. Pero claro, nosotros este año, por ejemplo, pues casi casi hemos empezado el 20 y tantos de septiembre, claro, el ciclo. Cuando quieres arrancar, viene el 12 de octubre la fiesta del Pilar. Conclusión, hasta después de las fiestas, esto no hay quien lo enderece. Porque tú intentas darle un poco de caña al principio, pero es que cuando coges un pelín de velocidad de crucero, pues paras otra vez. No sé si una semana, nosotros no paramos una semana, pero sí que 5 días, más los 2 que en principio son lectivos, pero son fiestas, con lo cual te encuentras a 5 alumnos en clase. Claro. Bueno, una semana, sí. Vamos a hacer una reflexión, enlazándola con la que hacíamos al principio con las horas lectivas. Y estoy claro, dicen, oye, ¿por qué los niños no empiezan el día 1? Que muy bien has dicho, porque realmente los profes somos los que empezamos el día 1 y ahí empezamos a preparar el nuevo año. Se empiezan a hacer las programaciones, etcétera. Todo lo que hay que preparar para este nuevo año se prepara esos días. Y una vez que está todo listo y preparado, ya vienen los niños para arrancar. Claro, eso implicaría, como has comentado, que si ellos empiezan el día 1, los profesores tenemos que hacer un trabajo previo ya en agosto. Y yo no creo que muchos profesores tengan ganas de ir en agosto. Bueno. Yo sé que en primaria es diferente, pero nosotros, por ejemplo, en secundaria y FP, bachillerato y así, las plazas se reparten el 20 y tantos de agosto. Es decir, si a mí el 20 y tantos de agosto me dicen, no, te ha tocado Alcañiz, un pueblo que está a 100 y pico kilómetros de Zaragoza y que me tengo que buscar casa, yo el 1 de septiembre empiezo en Alcañiz, perfecto, o el 10 como interino. Claro. Pero me tengo que ir allí, buscar piso, o sea que al final... también me condicionan un poco la vida en agosto. Entonces yo creo que con una reorganización, que yo pudiera saber la plaza que tengo, como creo que pasa en primaria, ¿no? Que sí, al menos en Aragón, julio. En Aragón, porque supongo que variará. Esto va por comunidades. Sí, sí, eso ya cada una vamos... que esto también es un lío, ¿no? Que cada una vayamos a nuestro ritmo. Pero sí que es verdad que, fíjate, incluso en Aragón, en primaria es distinto, como muy bien dices, en julio... En junio, creo recordar, no me hagas mucho caso, pero ya digamos que hay un llamamiento para los interinos, uno último, y luego ya cuando acaba el curso hay un gran llamamiento donde se prepara ya el inicio del curso. Es decir, yo cuando acaba el curso, este curso lectivo, ya sé si el año que viene voy a tener ya plaza el día 1, si a dónde me voy a ir o si tengo que esperar un poco más. En eso os envidio un montón. Eso es igual otro tema, pero que me condiciona un poco el calendario. Porque claro, si a mí me adjudican la plaza el 1 de septiembre, yo necesito realmente esas 2 semanas, claro, casi 3, porque es que hasta ese día no sé qué asignaturas voy a dar. Y yo puedo dar entre 40 y 50 asignaturas, más o menos, diferentes. Entonces, necesito esas 2 semanas, yo curro a tope de ese tiempo. O sea, y claro, si lo supiera en julio, pues yo, aunque me echaran al paro, pues igual el verano... sería útil para puedes mí, llamar para al colegio, puedes incluso ir y presentarte. Sí, un bueno. Poco, pero bueno, esa es otra harina de otro costal, ¿no? Que es, nos da para otro podcast. Pero condiciona esa parte del calendario en el sentido de que necesitamos tener un poco más de tiempo disponible para, en este caso, para preparar. Pero bueno, ese es un primer inicio, ¿no? Uh-huh. Luego, es cierto que hacen un periodo de descanso, una semana, son más o menos, en octubre. O sea, que en esas fiestas del Pilar no estaría tan mal, porque bueno, se han empezado a finales de agosto, casi es como cada 2 meses, mes y medio, 2 meses, parón, ¿no? Es un poco lo que tienen estipulado. Tienen esa semana en octubre, otra semana, 10 días, dependiendo cómo caiga el asunto, en Navidades. Hacen una semana... pues para febrero, finales de febrero, suele ser esa semana blanca o similar. Y luego hacen otro parón en primavera, que ahí ya se estipula más o menos, pues eso, final de abril. Entonces hacen más parones que evaluaciones. No sé si me explico, no sé exactamente si ellos harán 4 evaluaciones o semestres. Las repartirán por semestres, claro, por trimestres, cuatrimestres, en secundaria, por ejemplo. Es algo que nosotros hacemos en la universidad, ¿no? Esto, los cuatrimestrales. Pero de alguna forma, bueno, tiene este reparto que a mí me parece mucho más lógico, que es igual todos los años. Varía en más o menos 2 días, depende si el fin de semana o no. O sea, lo lógico, no se va un mes para adelante o para atrás, ¿no? Es una cosa más estancada. Y bueno, tiene, yo creo que bastante lógica que mes y medio son 6 semanas de periodo lectivo, 6-7 semanas de periodo lectivo seguidas. Yo ahí sí que veo necesario un descanso. Hay veces que cuando enganchas, como ahora, pues te decía, ¿no? 2 meses y medio, ostras, es que al final llegas a clase y se nota la carga. O sea, y yo lo veo bien, la verdad. Entonces, desde aquí, lanzar un poco esa encuesta virtual o ese ánimo de promover este cambio, porque yo creo que sería bastante beneficioso para todos. Hombre, sería ahora que Twitter nos permite hacer encuestas igual que Facebook, ya podríamos plantearnos hacer alguna pregunta a nuestros oyentes, como la que podríamos lanzar ya, que sería igual que nosotros, debido a donde vivimos, hablamos mucho de estas fiestas del Pilar, que son en octubre. A mí me gustaría lanzar la pregunta a los oyentes de si desde el inicio del curso hasta las fiestas de Navidad en vuestra localidad, vuestra comunidad autónoma, tenéis alguna fiesta ahí entre medio también como nosotros, que son, en nuestro caso es una semana, algo similar, a ver si tenéis algo similar y nos lo vais comentando. Por lo que veo, Carlos, que estás diciendo, básicamente esas vacaciones serían unas vacaciones estacionales, ¿no? Pues las de invierno, las de otoño, las de primavera, un poco yendo cada cambio de estación, pues unas pequeñas vacaciones, lo que permite repartirlas mejor a lo largo del año. No les da tiempo a olvidarse de estudiar, pero tampoco se les hace una carga continua de tener que estar continuamente trabajando. Yo no hace mucho, y me vais a perdonar porque no recuerdo dónde lo leí, hablaba alguien de hacer un tipo de reparto de vacaciones en las que en cada mes se trabajaba 3 semanas y una se descansaba. Se trabajaban otras 3 semanas y una se descansaba, lo que permitía que a los alumnos hicieran un trabajo seguido durante esas 3 primeras semanas y luego la última descansaban totalmente. Y así durante todo el año. No había más vacaciones de una semana, pero sí cada mes se trabajaba ese poco menos. Al fin y al cabo obtenías, así un poco a ojo de buen cubero, más vacaciones, pero también más horas de estudio. Sí, aquí lo que hacen en esos principales países es reducir la jornada a 5 horas en vez de 6. No, uh-huh. Pues normalmente 5 horas, y claro, como en verano, en vez de tener pues cerca de 10, 12 semanas de parón, pues tienen 8, uh-huh. Y luego estas vacaciones son más veces, pero más repartidas, pues más o menos sale lo mismo, que en vez de tener 2 semanas en Navidad, pues tienen una Navidad y una en febrero, y así, pues más o menos sale lo mismo, ¿eh? Al final ya veis que en número de horas incluso dan menos horas, por esa disminución de jornada lectiva, pero luego pues parece ser bastante más útil. Tiene más tiempo durante el día para estudiar o para trabajar y para divertirse, para jugar. Y luego pues parece ser que 8 semanas en verano sería suficiente, y este reparto pues está más pensado en el rendimiento. Aquí al final yo, como padre, simplemente para terminar con esto, puedo decir que, claro, entiendo también el problema que provoca que las vacaciones no vayan asociadas a vacaciones, a días festivos tradicionales, ¿no? O sea, que la Semana Santa yo como trabajador tenga fiesta, si trabajo en la construcción, de camarero, en cualquier trabajo, soy directivo de una empresa, tengo fiesta porque me lo marca un calendario tradicional, laboral, pero mi hijo no tiene fiesta porque realmente pues por rendimiento le han dicho que es en febrero y en mayo, y este año las vacaciones pues caen en abril, de Semana Santa, ¿no? Entonces, claro, el saltarnos esa coordinación entre ambos calendarios, pues a los padres les provoca un gran problema, pero también se los provoca las 12 semanas de verano. Claro. Entonces, a lo mejor acortarlo ahí, pues sería algo bueno para ellos. Bueno, ahí lo dejo. Y no sé, es siempre, yo me quedo muchas veces con esta sensación, de exponer muchas ideas, pero no acabar encontrando una solución perfecta. Yo creo que esta la podría ser, pero seguro que muchos de nuestros oyentes nos van a, o me van a llevar la contraria. Algo que me ha enseñado recientemente en muchos foros y grupos de redes sociales de maestros y profesores ha sido que nunca llueve a gusto de todos. Y lo que parece una solución óptima generalizada, luego resulta que no, que a lo mejor a la otra mitad pues no les viene nada bien. Por poner un ejemplo, estamos hablando de la jornada intensiva, la jornada continua, que eso algún día lo podríamos traer, aunque hoy pegaría un poquito más, de ir a clase pues en una jornada como en muchos, hablo de primaria, ¿no? Como en muchos institutos, ¿no? De secundaria, que tú empiezas a... que digamos que los niños no tienen que ir otra vez por la tarde al colegio, sino que esas horas se alargan un poco por la mañana y así una vez que van a casa ya no tienen que volver. Hay gente que lo defiende, hay gente que dice que, oh Dios mío, pero ¿qué estás diciendo? Así que... eso un lo tema podríamos... polémico, ¿eh? Sí, sí, es un tema muy, muy polémico, pero para hacer este ejemplo, ¿no? Sí, está claro. Bueno, de que las opiniones hay tantas como personas. Efectivamente. Y lo mismo, las diferencias de cada lugar. No es lo mismo, y más en España, de hablar de una ciudad, a lo mejor de Andalucía, y solo tocando el tema de la climatología y las tradiciones, que no se parecen nada. A lo mejor la de un pueblo de Galicia o de Asturias, pues claro, cada una sí, tiene... Incluso la Semana Santa, ¿no? En Andalucía, donde sí que se vive de una forma extraordinaria. Y que, ¿cómo no van a tener los alumnos fiesta en Semana Santa, no? Pues es complicado. Es complicado. Bueno, yo es lo que decía. Simplemente de este tema, mi conclusión sería que quizás, aunque me duela decirlo, hay que mirar más por lo pedagógico, más que por lo tradicional. En este caso, solo hablando de lo que serían los en la escuela. Y a lo mejor podríamos elaborar un calendario que favoreciera mejor lo que serían los resultados académicos y personales en los alumnos. Así que, Carlos, ¿tienes algo más que añadir? Pues que me alegra estar de acuerdo contigo. Una vez no hemos creado polémica, aunque diré que en este caso a mí no me duele decirlo en absoluto y creo que si en la escuela, en el instituto, estamos para aprender, todo debería girar en torno a ese objetivo, conciliando vida familiar, laboral con escolar, pero siempre mirando por el buen rendimiento y aprendizaje de los alumnos, independientemente de otras costumbres que, aunque estén muy arraigadas, pues nos puedan distraer de este objetivo. Pues bueno, hasta aquí ha llegado esta entrega de Tiza en los zapatos, en la que, como dice Carlos, encantados otra vez de estar por aquí, de discutir, en este caso poca polémica. Para la próxima entrega, además, yo voy a traer un tema que no estoy yo muy convencido si nos va a crear discusión, pero sí nos va de alguna manera a hacer reflexionar. Y es que en la entrega siguiente de Tiza en los zapatos os voy a traer la reflexión sobre el aprendizaje basado en problemas. Ya os lo explicaré dentro de 15 días. Así que, Carlos, muchas gracias como siempre por acompañarme en Tiza en los zapatos. Muchas gracias a ti, Jaime, y feliz año para todos los oyentes. Y bueno, como muy bien dice Carlos, oyentes, no nos tengáis en cuenta estas pequeñas vacaciones que nos hemos querido tomar. Ya sabéis que vamos a emprender de nuevo la marcha, pisamos el acelerador y cada dos miércoles vais a tener una entrega de Tiza en los zapatos. Así que nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los zapatos.